Hoy les vengo a hablar sobre el hockey sobre hielo en Argentina. Aunque muchos creen que solo se juega en países que constan de nieve y hielo, como por ejemplo Estados Unidos o Canadá, no es así. Acá en Argentina hay muchos equipos los cuales se reúnen para jugar una liga que va a durar todo el año. Y al final de esta liga van a conseguir cierto premio, el cual varía después del año. En esta van a participar equipos de todas partes de Argentina, algunos de Ushuaia, otros de Buenos Aires, de Mendoza, entre otros. Y al final de este año, o de los años en los que se juegue la liga, estos equipos se van a reunir para festejar el final de esta liga y la prosperidad de la próxima.